ole, Mechó, vamos a cantar una vez por tango que no lo canta nadie, ole. La carita de una rosita cuando se levantaba por la mañana.